programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupa Chain, y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidos todas y todos ustedes, Runakuna, Guarmicuna, Mashikuna, a su programa Trazos de nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Seguiremos encontrándonos con la hermana República Bolivariana de Venezuela, porque Venezuela no está sola. Los pueblos de Latinoamérica decimos basta a la agresión imperialista contra el pueblo bolivariano. El fascismo no pasará. Hoy hablaremos de la manipulación mediática internacional como parte de una estrategia terrorista para desinformar y distorsionar las verdaderas noticias de lo que actualmente está sucediendo en Venezuela. Un ejemplo de ello es el llamado a una asamblea constituyente propuesta por el presidente Maduro, y que hoy, a pesar de que era un requerimiento de la oposición hace no más de un año, hoy se la rechaza argumentando que es parte de un golpe de Estado. La corrupta derecha venezolana lo que pretende es una intervención extranjera en Venezuela, en esa Venezuela soberana. Más tarde tendremos la presencia de un gran amigo del programa. Hace mucho tiempo que no estaba aquí porque estaba fuera del país, a José Arizaga, colombiano, analista político internacional, parte del Comité Antiimperialista Ecuatoriano de Solidaridad con Venezuela y parte de la Casa de los Pueblos. Con él analizaremos sobre el tema y daremos a conocer lo que realmente y cuáles son lo que realmente, queridos amigos, pretende la derecha venezolana. Es terrible lo que está pasando, pero también los medios confabulados con esa derecha y obviamente con las transnacionales de comunicación a nivel internacional pretende que creamos, y todo se va desconfigurando y solo haciéndose las víctimas, y realmente quienes son las víctimas es el pueblo bolivariano de Venezuela, que está acechado por ese terrorismo de la derecha fascista, y eso no podemos permitir. Tenemos que ser solidarios con el pueblo bolivariano de Venezuela. También más adelante tendremos un encuentro con esos olores, sabores y texturas de la gastronomía ecuatoriana. Hoy hablaremos con el colectivo, la organización de mujeres portadoras del patrimonio Mama Warmi, y que ellas van a participar en este fin de semana, sábado y domingo. Se va a realizar una feria erótica aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ellas van a participar con la diversidad de gastronomía, de la gastronomía ecuatoriana, justamente denominada afrodisiaca. Vamos a tener la presencia de doña Mercedes Calvo Piña y de Paulina Ñacato. Iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario, viajaremos a la hermosa provincia de Tungurahua, de donde es justamente doña Mercedes Calvo Piña, donde se elabora ese plato ambateño, ese jucho de capulín y otras delicias más. Como siempre, escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Saludamos, como todos los días miércoles y jueves, al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control. No se olviden de conectarse si usted quiere estar informado, enlazado los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Es muy fácil. Tiene un teléfono inteligente, una tablet, bájese la aplicación en Play Store, todo en mayúscula, Radio CCE HD, y estás conectado, por supuesto, a toda la programación y a este programa, su programa, Trazos de Nuestra Identidad. También el WhatsApp mío, 0999-675222. También quiero sugerirles que nos solidaricemos con el pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente Evo Morales está haciendo una campaña con el hashtag liberen a los 9, o el hashtag en Bolivia hoy faltan 9. Con estos usos de los hashtags, lo que pretendemos es la campaña de socialización de los mensajes de apoyo y solidaridad a los 9 compatriotas detenidos en la cárcel del Alto Hospicio de Iquique en Chile. ¿Qué es lo que ocurrió? Ustedes saben que Bolivia, hace algunos años atrás, desde el 2013, presentó ante la Haya para una demanda para tener una salida soberana al Océano Pacífico, arrebatado desde 1973 por Chile con una confrontación y perdió la salida soberana al mar. Pero hace unos 3 o 4 meses, justo en esta frontera que mencioné de Bolivia y Chile, funcionarios de aduana y algunos militares, cumpliendo con sus funciones, no permitieron que pasen unos camiones que traían una mercadería que no querían declararla. Entonces Chile apresó injustamente a estos 9 bolivianos y que no tienen juicio, que están siendo maltratados y que de alguna manera no tienen por qué estar presos. Estaban cumpliendo con sus funciones y labores. Entonces se ha sometido una campaña de solidaridad a nivel mundial, a la cual me permito invitarles a todos los latinoamericanos y compañeros ecuatorianos que se sumen a la misma con el hashtag indicado. La otra semana vamos a conversar con el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, el maestro Juan Enrique Jurado, para que nos comente. La idea es que todos somos latinoamericanos, hermanos, pueblo Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, todos somos hermanos, y que este tipo de situaciones pasen en desmedro de la violentación de los derechos humanos no puede ser posible. Llamamos al diálogo, a la cordura, y que siempre estemos unidos, que las fronteras son líneas imaginarias que no nos separen, y eso es lo que realmente quiere el imperio. Lo que tenemos que hacer es estar más fortalecidos y trabajar sobre todo por el bien común de nuestros países latinoamericanos. Iniciamos con la programación, vamos hacia la hermosa provincia de Tungurahua. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos hasta la provincia de Tungurahua, con su capital Ambato, con una población de 443.034 habitantes, con una superficie de 3.334,8 kilómetros cuadrados. Un bravo y ardiente coloso en el centro de la región andina del país, uno de los volcanes más activos del Ecuador en plena etapa eruptiva, el Tungurahua, vigila esta provincia que lleva su nombre. Limita al norte con las provincias de Cotopaxi y Napo, al este con la provincia oriental de Pastaza, al oeste con la provincia de Bolívar y al sur con las provincias de Chimborazo y Morona Santiago. El territorio de la provincia estuvo habitado por las culturas Pansaleo y Purúa durante el periodo de integración, 500 años después de Cristo hasta la conquista española. los Puruaes se mantuvieron hasta la época prehispánica, cuando fueron sometidos por los incas, quienes trajeron a la región mitimaes de Bolivia, cuyos descendientes son los alasacas, habitantes que ocupan estos territorios hasta la actualidad. Después de la fundación de Quito, Sebastián de Benalcázar incursiona en estos territorios, venciendo la resistencia indígena encabezada por Rumiñahui. Su configuración étnica gira en torno al asentamiento de los quichos, nacionalidad predominante en la sierra, integrada por los pueblos Chibuleo, Panzaleo y Salasaca, que viven en el noroccidente de Tungurahua y al sur de Cotopaxi. La provincia de Tungurahua es muy importante turísticamente. Es un centro comercial nacional, de la sierra, la costa y el oriente, en donde predominan específicamente las ciudades de Ambato y Baños. Esta última es considerada el destino más famoso, girando su vida en torno a la Señora del Rosario de Agua Santa y al volcán activo que se alza imponente al sur de la ciudad. Al oriente de Baños existe un circuito impresionante de paisajes subtropicales, cascadas, ríos, una biodiversidad y un ecosistema único y maravilloso. Ambato destaca con su fiesta internacional de las flores y de las frutas en el mes de febrero. Fiesta internacional con festividades de danza, desfiles, corsos y sobre todo mucha alegría y diversión. No se puede dejar de visitar las poblaciones de Pelileo, Píllaro, Patate, Pisaleo, Quero, entre otras, donde es posible adquirir las diferentes artesanías elaboradas por los pobladores de la provincia. Tungurahua se enorgullece de ser la tierra de los célebres tres Juanes, Juan Montalvo, Juan Leumera y Juan Benigno Vela, escritores de gran talla que son también orgullo nacional. La provincia gira económicamente en torno a la agricultura y ganadería principalmente, y actividades productivas vinculadas con la industria textil, metalmecánica, turística, alimenticia, de cuero y calzado. Les invitamos a fascinarse y a conocer esta maravillosa provincia de Tungurahua. Ambato, tierra de flores, tierrita linda, cuna de sol. Bajo tu cielo no hay sinsabores, solo hay canciones del corazón. En tus contornos guardas amores, secretos dulces de inspiración. Un saludo a Ecuador, un saludo desde Cuba, desde la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. Les habla Liliana Núñez, soy la presidenta de la Fundación, hija del doctor Antonio Núñez Jiménez, que tanto gustaba de venir a esta tierra, sobre todo porque aquí inició la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, que estamos celebrando los 30 años, y la familia Guayasamín, que tanto acogió esta gesta, y Lenín Ortiz, que también le apoyó tanto. Muchísimas gracias. Hola, un saludo para todo el pueblo ecuatoriano. Muy feliz estoy de reencontrarme aquí después de 5 años en mi última estancia. Yo soy Roberto Sánchez, de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, coordinador del área de expediciones de dicha fundación, y que tiene también como parte de la inspiración de su trabajo la experiencia de esa expedición trascendental de 30 años que se cumplen ahora, del Amazonas al Caribe. Muchas gracias a Yumac Ortiz por invitarnos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, como parte de la celebración de este 30 aniversario de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Bueno, y nos vamos al primer corte musical y ya están mis invitados. Muchísimas gracias. Antes de irnos vamos a saludar, compañera Mercedes, ¿cómo está? Que es oriunda de la provincia de Tungurahua, de la tierra de las flores y de las frutas y del maravilloso jucho que usted hace. ¿Cómo está mi doña Mercedes? A los años que nos vemos. Sí, buenas tardes, señorita Yumar. He venido aquí a invitarle a una feria en la cual vamos a participar con productos de Tungurahua, como es el jucho, el yapingacho y un ricornado. Y seco de chivo también. Y el sequito de chivo. Vamos a hacer unos sándwiches tipo ardientes. Ardientes, vamos a ponernos ardientes esta tarde, dice. Pero la parte erótica también es la sensualidad, ¿no? Todo lo que lleva, y ustedes van a participar ahí. Más adelante nos van a contar. Saludemos mi doña Paulina Ñacato. Buenas tardes con las personas que nos escuchan acá en Arario. Aquí también acompañándole a la señorita Yumar y a darles información de una feria que vamos a tener aquí en la Casa de la Cultura, que es el día del 17 al 21. No es este fin de semana, no, es el próximo fin de semana. Fin de semana, importante. Del 17 al 21 es la feria erótica. La feria erótica, uh-huh. Perfecto. Pero también, bueno, aparte de hablar de la participación en este evento la próxima semana, que yo lo dije que era este fin de semana, corrijo, es este fin, el próximo fin de semana. Vamos a hablar sobre la gastronomía, los elementos, que es parte del patrimonio material que poseen nuestros pueblos y que dentro del mundo y de Latinoamérica, creo que el Ecuador tiene una diversidad espectacular, donde hay productos nativos y que va con esos olores y texturas y sabores, que es la forma también de ir identificando a las regiones de nuestro país que caracterizan a través de esa maravillosa gastronomía. Venezuela no está sola, mi querido José Ariza, bienvenido, saludemos, qué gusto a los tiempos, ya regresó de viaje, te dije que tú habías estado por mucho tiempo de viaje, pero ya estás acá, él es del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela acá en el Ecuador, y también analista político internacional, y que aparte de la Casa de los Pueblos. Venezuela no está sola. Así es, estamos, al igual que lo estuvimos en épocas pasadas con el gran pueblo cubano, el gran pueblo de Nicaragua, ahora estamos con el pueblo bolivariano de Venezuela, que nos necesita, igual que los pueblos anteriores, en las luchas independentistas que seguimos llevando, ¿verdad?, en la cual Ecuador también juega su papel importantísimo. Yuma, muchas gracias por invitarnos y estaremos aquí cuando tú nos necesites para contar este tema y otros que nos atañen. Y esa verdadera noticia, porque como lo dije al inicio, la distorsión de la información de lo que realmente pasa en Venezuela solo conlleva que esa derecha fascista quiera la intervención extranjera, esa injerencia internacional del imperio hacia Venezuela, pero eso no se lo va a permitir el pueblo chavista y sobre todo los pueblos conscientes y hermanos latinoamericanos. Vámonos con nuestro primer corte musical, con música de Ecuador, por supuesto. Digo que tú digas un saludo a esta emisora 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por hacernos recordar siempre todas las tradiciones y los saberes originarios de nuestros pueblos que harán que hoy seamos mejores. Un saludo desde Cuba, desde nuestra fundación. Somos un solo pueblo y seguiremos adelante siempre de una manera mejor. Gracias. Hola, soy Calé Rodríguez, presidente de la Academia de Cine de Ecuador. Mando un cariñoso y muy cálido saludo a Yumac y al programa Trazos de Nuestra Identidad. Encuentro con los olores, sabores y texturas. Reiteramos, ya estamos en este segmento de olores, sabores y texturas. Reiteramos la bienvenida a doña Mercedes Calvo Piña y a Paulina Ñacato, que es su hija y que ha seguido también las tradiciones de su madre, porque eso es parte de ser portadores del patrimonio. Doña Mercedes Calvo Piña, usted es oriunda de la tierra, como lo dije al inicio, de las flores y de las frutas, una tierra pródiga de una diversidad y de una interculturalidad maravillosa. Usted, ¿de dónde específicamente nace? En la provincia de Tungurahua. Y coménteme también del lugar de donde usted nació específicamente y un poco cómo se va involucrando en esos olores, sabores y texturas de la exquisita gastronomía de la provincia de Tungurahua. Muy buenas tardes. Sí, señor Tayumar, tengo ese orgullo de ser ambateña. De yo, pura cepa, diga. De pura cepa. Soy de la Ciudadela, España, donde ahí hay la Plaza de Toros para Chacito. Entonces, bueno, mis padres, mis abuelitos han sido, mi abuelito, padre de mi madre, vendía los primeros helados ahí en Ambato, es de los Pérez. Ya. Yeah. De los Pérez, entonces mis abuelitos ahí, mi mamacita se viene acá a Quito. Ya, y ahí cualquier cosita sea como decía, nazco yo ahí. Yeah. Entonces, ya dependo de ellos, de la familia ambateña, de la familia Pérez. Mi abuelita ha sido de la Tacunga. Entonces, mi mamacita también nace en Ambato. De ahí, como ellos han sido fruteros de Ambato. Entonces, usted sabe que antes todo no se desperdiciaba nada y se veía, ¿no? Que en el tiempo de Capulices yo hago el jucho ambateño. Y así le enseñó su mamá, y ella aprendió de su abuelita. Sí, claro, sí, entonces mi mamacita hacía y ya aprendí yo a ver, y usted sabe que en la vida nada hay que despreciar. Entonces, ahora tengo la oportunidad de sacar al aire el jucho, que es muy, muy... Una vez al año. Una vez por año se puede consumir. ¿Y qué es el jucho específicamente? El jucho es una coladita, hablando así, donde más existe, se hace con duraznos y el capulí. La coladita se hace es con la manzana pasposa, porque se hace colada ahí. Es arenosa, al decir pasposa es la arenosita. Sí, ¿ya? Exactamente. Entonces la base es una colada de haba. De manzana pasposa. De colada manzana, se le cocina el duraznito, se pone el capulcito y eso es el jucho. Se pone panela, los aliños, que es clavo de olor, pimienta de dulce. Las especies dulces que se denominan. Exactamente, y entonces yo me identifico más con el jucho. Y eso lo hacemos solamente cuando es el tiempo de la fanesca, es el postre de la fanesca. Y usted inventó, porque eso hay que darle la autoría, la fanesca de dulce en tiempo ahora, de fanesca, ¿verdad? Sí, ahora le inventaron eso de la fanesca de dulce, pero es diferente, porque en la fanesca de dulce viene peras. O sea, un sinnúmero de frutas, más sí, frutas. Viene 12 frutas. Ah, mira. Viene 12 frutas, dicen la fanesca de dulce. Y ahí el jucho es francamente, es la coladita de manzana, cocinada del durazno y el capulcito. De eso sale esa coladita, la verdad, es donde se pone, ese es, como digamos, el plato favorito para la mesa en la fanesca. en Afanesca, y aparte, bueno, el capulí se va perdiendo. Este año he visto más capulí, porque realmente, ¿cómo está la producción del capulí? Ha habido mucha deforestación y hubo un tiempo que se dejó de sembrar los arbolitos de capulí, porque tiene su periodo de muchísimos años para que pueda dar fruto. En la ciudad de Quito estábamos antes inundados de árboles de capulí. Ahora vemos uno que otro y chirles, o sea que ya pasmaditos, que ya no se da ni un capulí por el smog, debe ser, yo digo, ¿no? Pero es la característica de la provincia de Tungurahua, que se expandió totalmente a nivel provincial de todas las provincias del país por la migración justamente de gente maravillosa como usted, que ha seguido la tradición del jucho. Pero usted sabe hacer otras cosas deliciosas. Bueno, eso sí, ¿no? Y unas manos benditas. Sí, así es. Primero dando gracias a Dios y después a mis padres, porque ellos nos enseñaron a trabajar, como antes más les interesaba a los padres que trabajen que antes que estudien. Entonces, bueno, nos dedicamos a la gastronomía. ¿Y cómo ingresa a la gastronomía? Ya viene a Quito, ya se cría con su familia acá, y bueno, sigue manteniendo la tradición de la elaboración del jucho, y ¿cómo va incursionando y decide, bueno, yo sé hacer estas cosas deliciosas y voy a vender? ¿Cómo incursiona y decide exponer y que la gente se deleite con sus platos? Bueno, usted sabe, ¿no?, que más me dediqué al negocio que al estudio. Entonces, ¿cómo sabía ciertas cositas? Si no sabía estudiar, no estuve una profesión para defenderme. Bueno, me dediqué al negocio. De eso aprendí lo que mi mamacita, alma bendita, falleció. Antes nuestros padres nos pegaban si no hacíamos las cositas. Y como yo soy la hija mayor de... Qué duro era ser hija mayor en esa época, ¿no? Sí, entonces aprendí, y uno para ayudarles a mis padres a cuidar a mis hermanos, ayudar a mi papacito también, que todavía vive. Y me dediqué a eso por la necesidad también, porque yo decía, si no tengo una profesión, me dedicaré al negocio. Y como sabía cualquier cosita, hacía la fritada, hacíamos el hornado, las tortillitas. Y el plátano mateño, pues. Sí, el chapingacho. Entonces, hacen las tortillas maravillosas, mi doña. Claro, siempre y cuando sea con mantequita de chancho, porque si no, solo aceite no sale. ¿Y qué tipo de papa es para el buen chapingacho? Así hablando, es la chola. La cholita es la que le ponemos para las tortillas. Entonces ahí es, como decimos, ahora nos vamos a presentar en una feria. Pero no, ya después hablamos de la feria. A ver, coménteme, entonces empieza incursión y ya hace la fritada, el hornado, el plato ambateño. Pero pues, yo le iba a preguntar el secreto, José, queridos amigos, de cuál, para que salga una excelente tortilla de papa, el yapingacho, es la papita. Papachol. La papachola. A ver, bueno, cuéntenos cómo se hace. No nos diga su secreto, pero para que un poco la gente imagine y podamos realizarlo. Bueno, para casa, que salga unas ricas tortillitas, primeramente es la papita chona, bien lavaditas, bien cocinaditas. El rato que se está cocinando las papitas, se le pone ajito, cebollita, salsita, eso para que se sazonen las papitas. Ahí sí, a moler las papitas, y ahí sí, el sartencito que está listo con mantequita de chancho, y para servir al público. Y hacemos un rico ajicito, que tenemos las tres clases de ají: el ají de maní, el ají de tomate y el ají arre. ¿Y cuál es ese? A repetirse otro plato. ¡Ah, qué, qué maravillosa que es esta gente! Esa es la sal de nuestras portadoras, porque estas mujeres son portadoras del patrimonio. Y al decir portadoras de patrimonio es cuando se transmite de generación en generación y no se va perdiendo esa tradición. Esa es parte, son platos parte de nuestra identidad cultural, como lo dije al inicio. Pero usted también sabe hacer el famoso seco de chivo. Sí, también, porque, o sea, en Ambato le decimos el seco de cordero. Ya. El sequito de cordero allí. Sí, igual le hacemos el diaguarlocro, le hacemos el caldito de gallina criolla, que es ahí, es la gallina que come más maíz, es la gallina amarilla. Entonces, bueno, así hablando de los otros platitos que hacemos, seco de chivo, como decimos nosotros, en vida, bueno, ahora es solo en la costa, se consigue el chivo. Ya acá en nuestra tierrita es el cordero, que es el borrego. Por eso cuando nos preguntan, nos dicen, pero de ese borrego, le digo, verá, señorita, la verdad, verdad. En vida, borrego. Y ya en la olla ya es chivo. ¿Por qué razón? Porque sale ese olor, ese perfume del chivo. Ay. Entonces, ahí es cuando dicen, no, sí está... Porque sí, tiene un tufito y hay que saberlo preparar. Exactamente. ¿Siento que le ponen naranjilla para que salga el tufo? ¿O cómo se prepara, bueno, esa zona exactamente, bueno, para que pierda el tufito del chivo, del borrego? Ya, nosotros le preparamos así. Hay diferentes maneras. Bueno, yo le preparo con la chicha de jora. Se serena al chivito y... Ay, sí, salieron. Otros le preparan con cerveza. Otros les tiene serenado. Y bueno, yo así le hago el seco de borrego en vida. Y chivo en el plato o en la mesa. Con una chicha de jora. Ese es... Bueno, es la tradición. ¿Y con qué se acompaña? Pero la chicha de jora, que tiene varios tipos de maíz, ¿o es un tipo específico? Bueno, el maíz, la chicha de jora le preparamos es con la harina, la jora. Es a base del el maíz, y hasta el granito. Después se le vuelve nuevamente a sembrarle, se le remoja y se le vuelve a sembrar. De eso salen unas raíces. De esa raíz le sacamos y... Ya le hacemos nuevamente secar y ahí sí se va al molino. Ahí sí sale la harinita, se le cocina, eso sí bien, bastante se le cocina. Y ahí sí se le ponen los aliños, como se dice, la hierba luisa, la hoja de naranja, el cedrón. Asimismo se le pone la chicha, el clavo de olor, la pimienta de dulce y la canelita. Si usted desea que se fermente enseguida, se le pone la piña, la naranjilla. Entonces todo depende del sabor, porque hay que quiere obtener, ¿verdad? Ajá, porque la chicha de jora pura es nada de solamente unas hierbitas y los aliños, nada de frutas. Pero si ya queremos fermentadita, ahí sí le ponemos la guayaba, la naranjilla y la piña. Entonces el babaco también. Entonces depende del gusto de las personas. Y con eso le hace para le condimenta, le ponen sahumera, como decíamos antes, y eso le condimenta para el chivo. Sí, es la jora purita que se le hace esa zona, o sea, se le serena al chivo. Qué importante. ¿Y el yaguarlocro en qué consiste? El yaguarlocro igual así mismo se le hace con papita chola, se le toda la menudencia del borrego. Asimismo se le hace con albahaca, la menudencia se le lava bien, se le lava con limón, con sal. Se le hace una hervidita, esa agua se le coge y se le bota. Se le vuelve nuevamente a sazonar la menudencia y ahí sí, cortadita las papas, puesta la menudencia, puesta manicito, puesta la hierba buena, colorcito y un poquito de leche y un buen ajicito, el aguacatito. A servirse. Qué 100 rico. Años de vida. Y 100 años más, dice, de delicias. 100 años de vida. Y de delicias. Paulina, qué gusto. Tú has aprendido toda esta gastronomía, esa transmisión que te ha dado tu mamá, has seguido el ejemplo. ¿Aprendiste a cocinar y a preparar estos maravillosos platos que nos está describiendo doña Mercedes? Sí, he aprendido. Le he visto a mi madre cómo hace. Claro que los truquitos, los secretos no nos avisa todo porque es diferente. Algunas veces nos manda a hacer y no nos sale el mismo sazón. Y ahí es cuando dice, yo mismo tengo que hacer, ustedes no tienen el sazón que yo tengo. Entonces, y algunas veces, sí, eso es verdad. Hacemos algunas cosas que no nos sale como ella. Y mejor digo, usted mismo los trucos del sabor es usted mismo. Mi querida Paulina, ¿y qué más has aprendido? ¿Qué puedes decir de lo que has aprendido de tu mamá? ¿Y cuál es tu plato, tu especialidad? Híjole, mi especialidad, mi plato. Así que te encante hacer. No, todo. Especialidad. No tiene. Bueno, el seco de gallina. El seco de gallina. El seco de gallina, que ese es. Y no estamos. hacerlo. Exacto, y también todas tus hermanas han aprendido. Sí, igual mi hermana, sí, ella también. Ella es un poquito más centrada y ella como que le ha cogido más el tino a mi mami en lo que prepara ella. Me he dado cuenta, sin cositas que le veo, sí ha cogido como ella más del tino a lo que mi mami sabe hacer. Y bien, también hacen una maravillosa fritada. La fritada que ustedes hacen es espectacular. ¿Cuál es el secreto para que salga una buena fritada, doña Mercedes? Bueno, en la fritadita nosotros así le hacemos un del chanchito, del cerdito mediano, como decir, matoncito, para que salga suavito, ¿no? Entonces, eso también igual se le serena a la carnecita, se le serena para que no tenga, porque sí tiene un tubo. Bueno, ahora con lo que hay el chancho, Mr. Chancho. Ya le hacemos la propaganda gratis. No hay problema. El Mr. Chancho, por ejemplo. Ese es del cerdito liviano, digamos. Tierno, carne tierna. No tierna, no. Matoncito. Ya. Cosa que salga suavita la carnecita. Asimismo se le pone ajo, comino, se le pone bastante cebollita paiteña y bien cocinadito, con motecito, con tostadito, con platanito y asimismo con rico ajicito. Cosa que... Y una cervecita de repente, ¿no? Sí, porque no cae mal, pues después de un platito de fritada, todos nos encantan. Sí, va de aquí a comer, se ha dicho. Y bueno, Paulina, me contaban que ustedes van a participar. Bueno, ellas siempre son de un colectivo, de una organización de mujeres que se creó hace muchísimos años, que se reunieron entre varias mujeres, jefes de hogar, y a la cabeza con doña Mercedes Calvo Piña, porque doña Mercedes ha sido una líder y ha guiado a muchas mujeres, ha sido muy solidaria, y eso es lo que tenemos que tener como ejemplo, esa solidaridad que tienen nuestros pueblos, nuestros portadores de patrimonio. Y crearon esta organización Mama Warmi, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, en el grupo que estaba... ¿Cómo ahora es la competencia hablando así de... Sinceramente, a calzón quitado, diga. le digo la verdad, antes éramos como 30 compañeras mujeres que salimos por primera vez al Museo de la Ciudad. Con los dulces tradicionales. Entonces, bueno, usted verá que cada uno ya nos abrimos cada una, así hablando la verdad. Éramos 30 compañeras en las cuales trabajábamos, pero ya nos ha ido abriendo. Cada uno por sus esposos, por sus hijos. Bueno, la que más estamos hasta ahorita es doña Miriam Menés. Ella, la doña María... de las empanadas de Morocho, la señora que me estaba preguntando. De doña María. Sí, estaba diciendo, y se creó, y todavía, bueno, siguen algunos, parte sí, de los miembros, siguen aquí activamente en Mama Warmi, y sí. Hacen ferias, sus propios eventos, se organizan y están en las diferentes plazas, tanto en el sur, en el centro y en el norte de la ciudad. ¿Cómo están esos espacios? Sí, seguimos ahí todavía en esos espacios, las personas que vamos quedando. Estamos ahorita en el Consejo Provincial, acá ahora que también nos dio un espacio en la Alonso de Angulo, en la Administración Eloy Alfaro. Estamos ahí, igual como también participamos con el CUI. Eso, iba a preguntarle, el CUI, yo me acuerdo que yo hace muchos años, porque les conozco hace muchísimos años, tengo ese privilegio, era el CUI asado, que también es otro plato característico de la sierra, pero que... también tiene su punto en cada provincia, y en este caso Tungurahua es otro referente importante a comer cuy en Ambato, por ejemplo. Sí, así es, ¿no? Y ustedes criaban incluso los cuyes, ¿no? Sí, o sea, al comienzo sí fue buena la ventita. Ahora estamos, van a hacer la administración, Eloy Alfaro va a ser una feria de las tres carnes. Como son, es el cuy, el conejo y el cordero. Ya. Que vamos a participar y espero que su presencia nos y acompañe. Y tiene que venir a promocionar. ¿Y cuándo va a ser esa feria? Es en el Día del Padre. Allá, en mes de junio estamos hablando, ¿no? Son tres días. Y eso... Ahí tenemos que promocionar y hablar de cada una de los tres tipos de carne, que es importante. Pero ella se nos hace como la despistada, no nos quiere dar los secretitos, ¿no? Porque le digo, sí, el cuisito, creamos, rico es también, pero ¿cómo se sazona el cuy para que salga perfecto? Bueno, así mismo el cuisito, maltoncito, gordito, se le pela, se le lava bien, se le deja un día en agua para que desangre totalmente el cuisito. Y ahí sí, alinearle unas las 24 horas que decimos nosotros, ¿no? Bien alineadita así mismo con comino, con bastante ajito, que es lo principal. El ajo, el pimiento. El pimiento también lo ponemos para que no se reseque, a pesar que gorditos se da ese antojito. Y igual así mismo le asamos, son 45 minutos que se le hace al cuisito. El conejo sí es duro, el conejo sí es bastante, se demora. Y así mismo la carnecita de cordero. Que tienen que saber también asar, porque tiene que llegar a un punto el cordero, ¿verdad? Uh-huh. Ahí es, como decimos nosotros, es como el borreguito, hay que alinearle bien para que salga ese olorcito, ese saborcito. Y que encante a la gente. Y que le guste, porque no queremos que solamente se sirva uno, sino dos platos. Por eso le pongo el aquí. Que vuelva por más, diga. Así es. Y lo importante es que ustedes también se han capacitado en manejo de alimentos, siempre están así, precapacitándose, preparándose para dar un excelente servicio, ¿no? Para que la gente le guste como debe ser. Sí, la verdad es que recientemente nos dieron un curso de manipulación de alimentos y es de SECAP. Yeah. SECAP nos dio este, no tenemos 3 meses que nos dieron eso. Y igual, o sea, nosotros para estar en las ferias estamos preparadas para servir al público. O sea, que la gente puede ir con toda confianza. Son gente preparada, que tiene muy claro el manejo de alimentos, porque obviamente están dando de comer a las personas y depende que no les vaya a hacer daño, intoxicarse, ¿verdad? Y son muy conscientes de eso. Cuando ustedes vean a doña Mercedes Calvopiña en cualquier feria, pues acérquese, porque la mayoría de mujeres están organizadas a través de las asociaciones, tienen un manejo adecuado de alimentos. Así que con todo gusto. Y también aquí han estado mucho en las ferias de Domingos de Casa Abierta, que ya se van a empezar a realizar nuevamente. Y doña Paulina Ñacato van a participar en este encuentro erótico. Coménteme, ¿de qué se trata este encuentro erótico, esta feria erótica, no apto para menores de edad, me decía, ¿no? Sí, señorita Yumas, vamos a participar. Me encanta que me diga señorita José. Me siento joven. No, es que no está para más, señorita Yumas, de ahí no va a pasar. El tiempo que le conozco siempre, señorita Yumas. Sí, vamos a participar en esta feria erótica. Es para de 18 años para arriba, una experiencia para nosotros va a ser nueva, ¿no? Bastante nuevísima, porque nuestros productos que en la gastronomía que participamos dicen que todo, desde el aguacate hasta el ají, el maní, todos los elementos, todo lo que nosotros tenemos es erótico, es afrodisíaco, es para subir la temperatura a 80 grados por hora, dicen. Pero vamos, esperamos que aquí las personas nos colaboren, nos ayuden, para que vengan a ver a... ¿Y dónde va a ser exactamente? En la Casa de la Cultura, en la próxima semana. Sí, va a ser en la parte del Teatro Nacional. En las afueras. Sí, en las afueras del Teatro Nacional. Va a haber exhibición, todo lo que es erótico, va a haber teatro. Poesía. No sé ni por dónde terminar ni por dónde empezar, porque nos dijeron que es una feria grande, es la primera que van a hacer aquí. Es un evento... Novedoso, ¿verdad? Sí, nuevo. Para nosotros novedoso, nos cae, o sea... Como anillo al dedo, dice. O sea, es una experiencia que vamos a tener bien grande, esperamos que nos salga todo muy bien. Y agradecer pues aquí a la señorita Yumac por el espacio que nos da para promocionar. Y me gustaría que me conectes con la gente que está organizando para ver si la próxima semana podemos profundizar más, claro, de este encuentro erótico, José, y venimos, claro, pues la próxima, claro, semana, claro, sí. Es yo nuevo, interesadísimos, ¿no? Me parece muy bien. Y hablar del erotismo es también hablar de la sensualidad del ser humano que todos tenemos. Uh-huh. Muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos muy pronto, por supuesto. Ya, señorita Yumas. Exacto, muchísimas gracias a estas mujeres portadoras del patrimonio, doña Mercedes Calvopiña y doña Paulina Ñacato. Es la, ya sería la cuarta generación, sí, que va transmitiendo el conocimiento, y me imagino que doña Paulina o su hermana, cuando tengan guaguas, también les transmitirán, sí, ese conocimiento. Eso es parte de esa heredad, de esa identidad y de esa diversidad. Qué orgulloso, qué maravilloso tener a gente tan linda y que se siente muy identificada con sus orígenes y los plasma a través de la gastronomía ecuatoriana. Muchísimas gracias, ¿no? Nos vemos muy pronto. Le agradecemos bastante, señorita Yumar, porque usted es una mano derecha para nosotros. Desde el mismo momento de que usted fue como madrina de nuestro grupo, tan linda, mi doña. Humildemente usted ha sido y nos ha aconsejado y nos ha seguido ese ejemplo, porque usted es una persona caritativa, humanitaria, porque usted ve que nosotros somos mujeres que nos gusta trabajar, nos gusta ayudar a nuestros esposos en la casa. Y han sacado, ustedes son el ejemplo. Mi doña Mercedes no me tiene nada que agradecer, eso es parte de ser ecuatorianos y defender nuestro patrimonio. Bueno, vámonos a un pequeñísimo corte musical y vamos a hablar justamente, ya tenemos el encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, el caso de Venezuela, muy solidarios con nuestros hermanos y el pueblo bolivariano de Venezuela. Y justamente nos vamos a ir con una canción del disco de oro, Eneas Perdomo, de fiestas, que le encantaba a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, y que él cantaba también junto a los músicos populares, y que es música llanera venezolana. Vamos con eso, mi querido Andrés Viracocha. De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos. Paseaban por la calle con sonrisas de alegría y perfume de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muchachas en el horno me encontraba, y entre palos y aguardiente la vida feliz pasaba. González, soy el vicepresidente de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre y expedicionario de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Muy emocionado por estar 30 años después de aquel memorable actividad y logro, y me siento muy satisfecho por felicitar a la gran amiga Yumac Ortiz, que conduce el programa Trazos de Nuestra Identidad, de la que de verdad nos une más a todos los pueblos latinoamericanos, lo mismo que hizo el doctor Núñez Jiménez hace 30 años, de que con especialistas e investigadores de todos los países sudamericanos estudiar nuestra América y no dejar que fueran investigadores de Europa o de otras partes del mundo los que nos estudiaran a nosotros. Nosotros mismos nos estudiamos a nosotros. Felicidades, Yumar, y que mantengas toda la energía de tu padre, Lenín Ortiz. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiterar la bienvenida a José Ariza, analista político internacional, miembro y parte del Comité Antiimperialista Ecuatoriano con el Pueblo Venezolano, de Solidaridad, por supuesto, y parte de la Casa de los Pueblos. Casa de los Pueblos agrupa todos los comités de solidaridad con Latinoamérica y los pueblos del mundo que todavía piden una reivindicación, una autodeterminación y una independencia. Siria, Saharaui, Palestina, que estuvo ayer el Máger, te comento, mi querido José. Qué gusto, yo al José le quiero mucho y es un hombre que ha sido un luchador, un revolucionario muy comprometido. Y ahora es de gran preocupación en el sentido, no de lo que escuchamos o viene la información tan errónea de lo que pasa en Venezuela, sino que estoy asustada de dónde llega el fascismo y todos los alcahuetes de la derecha, tanto venezolana, y que todo es una manipulación del imperio. Eso ya es por muchos años, esa manipulación del imperio en nuestros pueblos. Y ahora que hemos decidido decir basta a todo eso, sigue la arremetida, la obsesión de Almagro también contra Venezuela, pero se han parado muy bien. Es un pueblo digno y de ejemplo. ¿Qué es lo que realmente está pasando en Venezuela, mi querido José? Bueno, Yuma, gracias, queridos oyentes. Es un tema bastante complejo, en realidad, porque lo han complejizado justamente ellos. Han aprendido durante tantos años, acuérdate que ellos han librado luchas con todos los pueblos del mundo, porque creen que ellos pueden entrar a cualquier país del mundo solamente porque se dedican a pueblos que tienen una tremenda maldición, como la maldición que tiene el pueblo venezolano, que es su petróleo, que tener la mayor fuente de petróleo. Eso es todo lo que ellos quieren. Y así han arrasado con todos los otros pueblos, ¿no? Así es, cuando acabaron con Irán, ese maravilloso pueblo de Irán que era, tuve la suerte de conocer, pueblo organizado, era una cosa maravillosa, ¿verdad? El pueblo de Irak. Y cuando tú ves ahora, porque no he ido, pero veo las fotos, da tristeza ver cómo arrasaron, cuando no les importó acabar con las casas, la vida. Ha habido un terremoto, una catástrofe natural. Solo por llevarse el petróleo. A raíz de eso fue que bajó el precio del petróleo, lo cual nos perjudicó mucho a los ecuatorianos, que estábamos haciendo, y a Venezuela, evidentemente, y a todos los pueblos que de una u otra manera tenemos petróleo, porque se atrasaron las obras. En fin, a pesar de que afortunadamente este gobierno ha tenido la suerte, la inteligencia, lo cual hay que agradecerle por siempre a ese gran hombre que se llama Rafael Correa, porque ha sabido manejar el poco dinero. Somos un pueblo pobre, pero ya no tan pobre como éramos antes de que llegue la Revolución Ciudadana, donde estábamos en el segundo lugar, ¿verdad? Antes de Haití, como el pueblo más pobre. No éramos considerados pobres, sino extremadamente pobres. A uno en esa época, a los ecuatorianos les daba vergüenza decir que eran ecuatorianos. Ahora nos da orgullo. Y porque todo el mundo nos pregunta, y ese maravilloso país. Yo nací, yo soy orgullosamente ecuatoriano, pero nací en Bogotá, como tú sabes, ¿no? O sea, mi sangre es colombiana, de la patria grande, ¿verdad? Pero amo mucho este país que me recibió hace 35 años, cuando tuve que huir de mi país justamente por la guerra. Entonces, yo sí sé de lo que hablo cuando hablo de dictador, cuando hablo de cosas como esas, que la prensa manipuladora nos quiere convencer de que Rafael Correa es un dictador. No tienen ni idea de lo que es un dictador. Un dictador Pinochet, un dictador Videla, un dictador el mismo Hitler. Franco, que sacaba a la gente a las calles y las fusilaba. En Italia, ¿no? Sí, uno de los récords de Hitler, poner a 6.000 personas en una fosa común que ellos mismos cavaron y matarlos simultáneamente, ¿verdad? Cosas como esas, por ejemplo, eso es un dictador. Aquí los únicos muertos que hay son los muertos de rabia de la burguesía, de la gente que está acostumbrada a hacer lo que se le da la gana en este país, y que ahora, como no lo pueden hacer, les da tanta rabia ¿verdad? Que quieren acabar con todo, romper las puertas, quemar los carros de la, o sea, acabar con todo, ¿no? Quemar el país. Eso es lo que ha pasado en Venezuela realmente, ¿no? Exactamente. Entonces, en Venezuela vemos ahorita una campaña mediática internacional fenomenal, infame, ¿no? Impresionante, atacando por todos los flancos. Pues digo, es tan difícil de defender porque la gran prensa mundial, lo que se llama la mafia mediática mundial, se ha ensañado contra Venezuela para confundirnos y hacernos creer que realmente los malos es el pueblo. Como nos hicieron convencer aquí, de que la gente que votaba, como la gente de Manabí que votó en masa por el proyecto Ciudadanos y por el proyecto de la Revolución Ciudadana, son unos estúpidos, unos tontos, unos tarados, ¿verdad? Que este Maduro simplemente es un simple chofer, ignorante, y que por tanto eso justifica que ellos se invadan y se lleven el petróleo. La idea es justificar el hecho de la invasión, con todos los epítetos que te imagines. Y entonces, cuando tú hablas con un venezolano y dices, sí, pues que ahí están las fotos, ahí están los videos, ahí está todo eso, son montajes que hacen específicamente porque hay un aparato de propaganda, al estilo del aparato de los fascistas hitlerianos, montado para convencernos y lavarnos el cerebro, porque ellos parten de una premisa: todos somos idiotas. Así es. Atacan nuestra inteligencia y nos quieren convencer de lo que a ellos se les ocurra. Nos son capaces los medios de comunicación de convencernos que es de noche cuando estamos viendo a la luz del sol. Y lo logran, lo peor es que lo logran, convencen a la gente de cosas terribles. ¿Te das cuenta? ¿No? Y esta foto que ha pasado por el día de hoy, ¿no? Por todas las redes de ese hombre que se ve quemándose, provocados por ellos mismos, ¿no? El fuego provocado por ellos mismos, y bueno, dicen, no, el gobierno venezolano está quemando a su pueblo, ¿no? O sea, y hacen ver como si fuera un fascista, y los fascistas son otros. ¿Pero qué realmente está pasando? O sea, ¿cuál es el manejo? ¿Cómo ves la perspectiva? Porque llama a una asamblea constituyente, el presidente Maduro, a pesar de que era un requerimiento de la oposición hace más o menos de un año atrás. Así es. Y ahora la rechazan diciendo que esto va a ser una forma para que Maduro haga un golpe de Estado. Imagínate tú, el poder constituyente original, el soberano es el pueblo. Lo más democrático es llamar a ese poder soberano y preguntarle, ¿verdad?, cómo queremos reorganizarnos. Lógicamente, fíjate tú que van a cambiar una constitución que hizo el mismo Chávez. ¿Por qué la piensan cambiar? Porque después de 19 años las condiciones han cambiado y se han dado cuenta que tiene, como muchas cosas que nosotros construimos una alberca o una piedra para lavar y luego nos damos cuenta que tiene huequitos por aquí, huequitos por allá, y sabemos, la reformamos o la botamos y hacemos una nueva, que es más barato, ¿no? Y aparte que le da vialidad dentro de ese proceso de la constitución misma como pueblo. Exactamente. Entonces, eso va a ser, al igual que sucedió aquí en Ecuador con la constituyente del 2008, que el pueblo decida si está de acuerdo o no con esas nuevas reglas. ¿Por qué es una constituyente? Son unas reglas del juego. Es un acuerdo social para decir cómo queremos vivir en estas nuevas condiciones. Porque lamentablemente esta constitución la han prostituido tanto, ¿verdad?, los politiqueros, que han logrado utilizarla contra el mismo pueblo. Entonces, necesitamos que el pueblo diga cuáles son las fallas, dónde debemos cambiar, pero no para eternizarse en el poder, porque si tú sabes, el mayor poder en Venezuela lo tienen los colectivos. Así es un poder que en Ecuador no hemos logrado constituir. Y las organizaciones de base que han estado ahí, ¿verdad? Exactamente, y los campesinos, los obreros, la gente de la cultura, la gente de la calle, los barrios, eso, a eso le tienen miedo. Entonces, si tú ves, toda la propaganda se dirige a demostrar que el aparato represivo del Estado, lo mismo que hacen con Ecuador, ¿eh?, que el aparato represivo del Estado los golpea, los ataca. Cuando tú ves que en las marchas aquí, para ser más exactos, lo que vemos aquí todo, para ser más directos con lo que sucede en las protestas, lo que hubo aquí el primero de mayo, los policías tienen la orden de no golpear a nadie. Solamente están ahí con sus escudos, defendiéndose, y quienes lanzan piedras, golpean con los garrotes, quiebran piernas y incendian a los policías, son los manifestantes. La policía va sin armas y se lo ha demostrado hasta la saciedad. Ellos quieren demostrar que son los policías los que los agreden, cuando es todo lo contrario. Y eso es lo que pasa. Mi hijo, justamente les comento, mi hijo está en Venezuela en este momento, y yo le llamé un poco preocupada a ver qué pasaba. Y me dijo, mamá, no pasa absolutamente nada. Son focos muy aislados y en los cuales provoca violencia, sino que eso toman y reparten a nivel mundial, que aquí está un caos, toman fotografías y realmente yo me he podido movilizar de un lado a otro, he ido a la playa, me estoy comiendo en varios lugares, todo está normal. entonces no hay que creerse. Eso claro, es porque fíjate tú, el poder mediático es tan terrible que hablan de Venezuela, pero no hablan de Colombia, de los casi 100 líderes sociales que han habido desde el año pasado hasta aquí, asesinados brutalmente en sus casas. No dicen nada de Argentina, no dicen nada de México, de los 43 días de Ayotzinapa. O sea, no dicen nada de los países... de 60 años que lleva México. Donde realmente hay muertos. Se quejan de que en Venezuela ahorita ha habido 34 muertos hasta el día de hoy en las protestas, pero no dicen nada de Colombia. 100 muertos en su casa, asesinados brutalmente. ¿Te das cuenta? Es una manipulación para tratar de convencernos. O de los 1.500 presos, que la mayoría son niños en las cárceles de los sionistas de israelitas, ¿no? Y que es grave la situación. De Palestina, es grave. Qué genocidio, qué cosa tan terrible, cómo te parten. Y que ahí las organizaciones internacionales deberían preocuparse, ¿no? No, la prensa no dice nada. No dice nada, son cómplices, ¿no? Y eso yo creo que les va a pasar la factura. Pero hay un pueblo unido, mi querido, y un pueblo y un frente latinoamericano. La patria grande, que tenemos que seguir uniéndonos para defender la causa de Simón Bolívar, la causa de Eloy Alfaro, para tratar de que seamos los pueblos los que tengan el poder. El Estado solamente es un instrumento del poder del pueblo y tiene que saber mandar obedeciendo, como decían nuestros amigos zapatistas. Entonces, eso hacia allá tenemos que seguir andando. Nos falta mucho. Aquí en Ecuador recién estamos empezando. La gente recién está empezando a empoderarse, a contar su historia, a sentir que también puede hacerlo. Y nosotros tenemos que seguir impulsando para que nuestra gente sea la que diga cómo queremos el futuro para nuestros hijos. Que no nos lo impongan los imperialistas, que no nos lo impongan las mafias mediáticas internacionales. Que seamos nosotros, con valentía, alzando el pelito, con la cara en alto, decir hacia con dónde dignidad, queremos. Carajo, y con dignidad. Así es, con mucha dignidad, porque no tenemos 500 años de historia. Somos milenaria nuestra presencia en nuestros pueblos latinoamericanos. Tenemos los mismos orígenes. Y Venezuela no está sola. Hay un pueblo latinoamericano, como dice el José Ariza, y sobre todo hay un pueblo consciente que a pesar de ese terrorismo económico que vive Venezuela, ahí están, dignos y de frente. Por eso los fascistas no pasarán, queridos amigos. Me voy. Muchísimas gracias, mi querido Andrés Viracocha. Y no se olviden la próxima semana este encuentro erótico y esos sabores, olores y texturas de estas dos maravillosas maravillosas mujeres, estas Mama Warmi del colectivo y de la organización. Bueno, nos vemos, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. También rapidísimo el día de mañana, ya me voy mi querido Andrés, ya están los compañeros del siguiente programa en la Casa de la Cultura, el Salón Jorge Casa, se va a realizar el conversatorio, el seminario Los Desafíos de la Izquierda Ecuatoriana en el contexto de la Revolución Ciudadana. Va a estar Diego Vintimilla, actual, que ya deja asambleísta de la provincia de la Azuay, secretario de los Asuntos Internacionales del Partido Comunista. Van a hablar varias personas, entre esos Paul Almeida, secretario general del partido, Jacobo García, Franklin Ramírez. De igual manera va a estar el Eric Moreno, el Pavel Muñoz, por supuesto, Diego Vintimilla. Y el día sábado y domingo se va a realizar la segunda Asamblea Nacional del Partido Comunista Ecuatoriano en la Sala Benjamín Carrión. Todos construyendo, los pueblos organizados y también los movimientos y organizaciones sociales para construir nuestro presente y nuestro futuro hacia el camino del suma causa o buen vivir. Chao, chao, calla cama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.